Carlitos Bona Jiménez. Y ahora hacer lo que todos los cuarteteros hacemos. Ahí va, con la mano arriba. ¡Opa! Sí, sí, sí, sí. Con la mano abajo. Sí, sí, sí, sí. Con la mano al frente. Sí, sí, sí, sí. Con la mano dando vueltas. Sí, sí, sí, sí. Vaya, las palmas, vamos, vamos, Centroamérica. Las palmas, las palmas, las palmas. La chica de. Jerónimo, Jerónimo, mira, mira, mira, mira, churro, mi cosa preciosa, con cachivo y oliva, mi cosa preciosa, amor que me diste, no me lo arrebates, amor que me diste, no me lo arrebates, tú me pediste una estrella, tú te la di con amor, yo hice ese sacrificio para darte con amor, mira, churro, mi cosa preciosa, mira, churro, mi cosa preciosa. Corazón, tú eres, chicos, ilusión, paren, paren, esta preciosa, los niños, tranquilos, ahí va, atención. Un churro, mi cosa preciosa, nena, tu churro, mi cosa preciosa, nena, tu churro, mi cosa preciosa, nena, tu churro, mi cosa preciosa.